Amigo mío, andar sucio es feo, cuando estoy limpio, qué bien me siento. Amigo mío, presta atención a este consejo con forma de canción. Lavándonos las manos, microbios matamos, ponete algún calzado, cuídate bien los pies. Lavando bien el baño, no nos infectamos, que el agua sea potable, si no, no la comes. No es por capricho, no soy ñañoso, pero andar sucio es peligroso. Yo te lo digo por sanidad, la mugre es mugre y también enfermedad. Lavándonos las manos, microbios matamos, ponete algún calzado, cuídate bien los pies. Lavando bien el baño, no nos infectamos, que el agua sea potable, si no, no la tomes. ¡Bien ahí! Fue un mensaje de OPS, OMS, UNICEF y PNUD, el Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Tucumán, de corazón a corazón.